Ha habido dos ocasiones en mi vida, dos en mi vida profesional, donde me encontraba personas que rozaban la morosidad. Y claro, tú como empleado de una empresa no deseas que se produzcan esas situaciones porque de alguna forma, aunque no te vayan a perjudicar directamente, pues nadie te va a echar en cara cosas que no han dependido de ti, pero sí, sí que por lo menos en el orgullo uno se va a ver afectado y quizá pues piensas que aunque nadie te diga nada, pues va a ser un estigma en tu hoja de servicios. Aunque no ocurra, pero lo vas a percibir así. Hubo una persona que se demoró en pagar bastante. Y sabéis qué pasa con los morosos, ¿no? Que cuanto más tiempo pasa, más cómodos se sienten, porque es como si las deudas lejanas tuvieran menos importancia que las deudas a corto plazo. Era una señora. El otro asunto en mi trabajo, pues, no fue un, digamos, una deuda de dinero, sino una deuda de material, pero al fin y al cabo un material bastante valioso, con un precio de varios miles de euros. Pues al principio hay llamadas y la respuesta pues suelen ser buenas palabras, ¿no? Casi siempre es una promesa de inmediatez. Mañana mismo te lo soluciono. Mañana mismo hago el ingreso. Mañana mismo envío el paquete. Pero ese mañana no llega. Es curioso que cuando tú estás del lado del que sale perjudicado, del que sale perdiendo, no del lado del moroso, sino del lado del que tiene que perseguir al moroso, tú te sientes mal porque de alguna forma lo estás importunando y le estás presionando. Y el otro, pues yo no conozco ningún moroso que no se sienta alguien muy digno y muy, ¡ah!, como dudas de mi honradez, qué barbaridad. Conozco a una señora que es una morosa profesional que estafó a parte de su familia y al final el argumento para no pagar era, ah, sí, ¿con qué eso piensas de mí? Pues ahora no te pago. Y se hacía la ofendidita, ¿no? Bueno, no, en mi caso con estas dos personas no, nadie se ofendía, era todo buenas palabras y buenas intenciones. Es más, pienso que en este caso de las dos personas, pues simplemente era pura distracción. No había mala intención, no había ánimo de quedarse con algo que no era suyo, no eran profesionales, ni mucho menos, eran simplemente gente ocupada que cuando se daban cuenta iban pasando los días, las semanas, y pasaba el mes y nos acercábamos al segundo mes. Y a mí eso, pues, algo que me pesaba. Yo tengo una cosa y es que soy muy insistente, pero hay un momento en el que la insistencia ya ves que no funciona. Y la otra persona, pues, ya no va cogiendo las llamadas, tú vas llamando desde teléfonos que no tienen en su agenda, los sorprendes, ya notas cierta molestia en la voz. Bueno, con las dos personas seguí una técnica que me funcionó muy bien, y es la técnica de dar pena, o la técnica de tocar la fibra sensible. En los dos casos consistió, en el primer caso, en un SMS fuera de horario laboral con una larga súplica en la que se insinuaba que el perjudicado iba a ser yo. En el segundo caso fue un correo electrónico en un fin de semana que se notara que aquello no era algo que yo dejaba aparcado el viernes a las 8 cuando me iba, sino que me seguía preocupando. Y también, pues, en tono lastimero, pidiendo perdón siempre, discúlpame, lo siento mucho, de verdad me sabe mal importunarme, yo sé que tú no sé cuánto, pero esto me está perjudicando y pobrecito de mí. En los dos casos, la respuesta fue inmediata. Funcionó mejor que si hubiera sacado amenazas o si hubiera multiplicado por dos los esfuerzos de ser pesado y de insistir ahora y a deshora. En los dos casos, los mensajes sensibleros, pues yo creo que rompieron un poco los esquemas, ¿no? Nadie se pone en ese plan, ¿eh? Pero en esos dos casos funcionó. Y recibí lo que, bueno, recibí, ¿no? Los bienes no eran míos, eran de la empresa para la que trabajo. Y funcionó. La verdad es que en este mundo hay que tener muchísima psicología. Y yo creo que la premisa básica en las relaciones humanas, sobre todo en la civilización occidental, es la educación. Es decir, nunca, nunca, nunca hay que dar el más mínimo lugar a la mala educación, a un mal gesto, una mala palabra. No, no, no. Cordialidad, amabilidad absoluta. Y luego puede ser insistente y cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque, cambiar el acercamiento, conocer a la persona y saber qué fibras sensibles tocar para poder conseguir, pues en este caso, una deuda, ¿no? Una deuda y que, ya veis, en 21 años de vida laboral solo fue un caso, el otro caso era simplemente un material que había que devolver, o sea, y en los dos casos, puro despiste, no había mala voluntad. Así que bueno, amigos, psicología y conocer a las personas, que eso nos cuesta mucho, salir de nuestro pequeño mundo e intentar entrar en las cabezas y en los corazones de otras personas. Y estos son los consejos para la vida de Converso, amigos. Un saludo, feliz día. Parte 2. Decía Dietrich Bonhoeffer, pastor, protestante, opositor y crítico del nazismo, encarcelado por el nazismo y ejecutado por los nazis pocos días antes de que llegaran las fuerzas aliadas a liberar Alemania. Los nazis se dieron prisa en las cárceles en matar a todos los que pudieran antes de que vinieran a rescatarlos los americanos, dependiendo en qué lado de Alemania estuvieras. Pues decía Dietrich Bonhoeffer que el mayor bien que una persona puede hacer a la humanidad es escuchar. Escuchar. Es increíble. Cuando yo veo los programas de televisión donde todo el mundo se precipita en hablar, y también considero mi propia cultura. Yo soy español y hablaba con un amigo que él es estadounidense, criado en Papúa Nueva Guinea, y él me dice, mira, en mi familia cada uno habla por turnos. Y una cosa que me llamó mucho la atención de los españoles es que se pisan unos a otros, anticipándose a lo que uno va a decir y cortando el final de la frase de otro. Una cosa, un vicio horrible que tenemos los españoles, por no hablar del vicio de no escuchar. Hay una novela deliciosa, maravillosa, que todos los niños deberían de leer y todos los adultos deberían de releer, que es Momo. Y no voy a hablar de qué trata Momo, ¿no? Pero Momo es una niña con unos ojos grandes que miraba fijamente a la gente que le hablaba y a fuerza de escuchar la gente le contaba sus problemas y le contaba cosas que no le había contado a nadie. Esa forma de escuchar es un don que unos pocos tienen y que hace mucho bien al alma de otras personas. Pero en nuestra sociedad enferma, igual que el amor se vende, también se vende la capacidad de escuchar y algunos pagan para que otros les escuchen. Tengo un buen amigo que es una persona increíble, que ha sufrido lo suyo y que terminó acudiendo a una psicóloga. Y al final la psicóloga, una buena mujer, le dijo, mira, dijo el nombre de mi amigo, tú no necesitas ayuda psicológica, realmente necesitas alguien con el que compartir cosas, eres una persona interesante, con una conversación muy interesante, pero realmente lo que necesitas es alguien que te escuche, un amigo. Y qué pocos amigos que escuchan hay en este mundo. Me resulta curioso lo superficial que se considera la amistad. Todos tenemos muchos amigos y si hablamos de amigos en Facebook, ya es cuando la palabra amistad se desvirtúa completamente. Pero ¿cuántos amigos tenemos que pasen 3 horas escuchándonos? Hace no mucho tiempo un buen amigo sufrió un golpe sentimental devastador. Y mira que yo por mi vocación he visto sufrir a personas y he visto situaciones sumamente tristes, pero no he visto nunca a nadie tan desolado como a mi amigo al que le rompieron el corazón. Era un pozo sin fondo para sus lágrimas y un pozo sin fondo para contar sus penas. Yo estuve escuchándole, y cada vez que quedábamos era una sesión en la que hablaba, abría su corazón, se derrumbaba, se reconstruía. Creo que pocas veces he visto tanta tristeza. El mayor bien que una persona le puede hacer a la humanidad es escucharla. Quizá cuando tú estés escuchando estas palabras estás pensando, es verdad, no tengo nadie que me escuche. Pero te lo voy a plantear al sentido contrario. Quizá tú eres la persona que tendrías que estar del lado del que escucha y prestar ese servicio tan necesario a la humanidad. Eres un escuchador. Pues si es así, que Dios te bendiga, porque hace falta muchos héroes como tú. Y aquí termino la segunda parte de este podcast reflexivo, amigos. Noche de lo que se puede considerar ya verano.